¿Vos crees que aprendiste cosas de tus alumnos también? Sí, mucho más de lo que ellos han aprendido, seguro. Seguro, la gente que conocí, sobre todo en la tablada que he vivido, o sea, compartimos 2 años enteros con personas que fueron para mí súper determinantes en mi vida, porque crecí un montón y tienen una historia de vida totalmente diferente a la que yo tuve y a la que probablemente capaz que tenga, y me enseñaron mucho más de lo que yo creo que pude haber enseñado. La reman todos los días, se desbancan un montón de cosas que yo nunca las había vivido, y estoy segura que aprendí mucho más de lo que pude haber.